Servicio público de transporte. Después escuchamos a nuestro querido intendente Gustavo Pulti abriendo el Congreso Iberoamericano de Cultura, querido intendente, ¿no? Diciendo lo que es la cultura, hablando. Recordemos que también en este congreso se metió en la parte de cultura lo que es el surf y el skate, algo de lo que nuestro compañero Claudio no está muy de acuerdo. Y sobre todo porque está como embanderado en que la cultura marplatense, uno de los puntos a destacar es precisamente eso, ¿no? La actividad deportiva. Y por ahí habla en cierto punto muy mal de lo que es la ciudad de Mar del Plata si la cultura se limita a chicos andando en skate por las calles, que dicho sea de paso, hasta hace un par de semanas o meses, determinados medios como páginas de internet hablaban de que los skaters son los únicos que rompen las veredas y generan el malestar de los vecinos entrados en años. Pero ahora precisamente hay que destacar a los chicos que andan en skate, son valorados y aportan a la sociedad. Son cultura, gente. El tema es que como el municipio invierte más plata en deporte, es necesario ponerlo dentro de la cultura, porque en la cultura no hay tanta... Es raro. No. Vamos a tener una pista de skate, entonces... No me quiero poner en ortiga, pero por ejemplo, la hija de la titular del transporte de tránsito de Mar del Plata se hizo de una medalla en la competencia que fue a competir al exterior, y la inversión que el municipio hizo fue menor al auto que el intendente le compró a su secretaria personal, su esposa, un Bora. Buen dato. Decir, que la inversión no sé si es más para el deporte que para la cultura, o por lo menos hay ítems que se destacan por sobre otro. Tengo una salvedad. Lo que yo dije fue irónico, igual. Un autito para la patrona. Digo que si se... Es la esposa. Se pone el skate como parte de la cultura, es porque ahora se está por inaugurar o se está armando la pista de skate en la costa. Y de última, más cultural, es la banda, una banda de cover que un pibe andando en skate por la calle. También recordemos que esa pista de skate que se está construyendo en la costa, también hubo muchas quejas, porque primero se quejaban porque rompían las veredas, después se quejaban porque cómo van a gastar plata en una pista de skate y no en otras cosas. 11% de inseguridad. Al Marplatense era un... Seguridad, ocupación, no le viene bien nada. Una pista de skate. Vamos a crear futuros Tony Hawk para devenir marplatense. El último audio que teníamos era sobre la UNESCO, el premio que se le otorgó en París a las Madres de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto y con un discurso también de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Premio Nobel LTA. Premio Nobel, según el canciller en la UNESCO, dijo que este es el paso previo al Nobel. Andas a ver, ya pasó esa instancia el año pasado. Después de Barack Obama, el premio Nobel de la Paz como que pierde un poco de prestigio, ¿no? Sí. Todo el prestigio perdió después de eso. Da cuenta de que lo puede ganar cualquiera. Por algo que ni siquiera había hecho. No, que lo anunció. Fue algo que anuncié que ni siquiera hizo todavía. Pero bueno, señores, ahora nos vamos a una pausa y después volvemos con temas locales en Sin Antecedentes. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Una noche distinta empieza con un margarita bien helado y un toque de sabor latino. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Y después seguimos charlando mientras descubrimos cada plato. Distinto, auténtico, espectacular. México en Mar del Plata se llama María Bonita. Alvarado 2085, reservas 493-2202. Rebozados congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados, medallones precocidos de pollo, de merluzas saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados, los tenés en el freezer, los cocinás en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscanos en Facebook, Rebozados congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. FM de la Azotea. Sábados, de 8 a 10, Propuesta Barrial. Las voces de los barrios en las palabras de su gente. De 8 a 10, Propuesta Barrial. Sábados, de 10 a 12, Cuestión de Fondo. Los temas y problemas de la actualidad local y nacional. De 10 a 12, Cuestión de Fondo. Sábados, de 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. Una guía completa, actividades y recomendaciones de la ciudad. De 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Prepárate, peinate, dormí la siesta y descansá. En septiembre, el Centro Cultural América Libre cumple 5 años. Y lo vamos a festejar durante todo el mes. Entérate de lo que se trata en www.ccamericalibre.com.ar. Y en el aire de FM de la Azotea. No te pierdas los festejos durante todo el mes de septiembre. Centro Cultural América Libre, 5 años. Todo un mes de festejos. 20 de septiembre y San Martín. 17 de septiembre, 18 horas, presentación de la revista Sudestada e inauguración de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y a las 21, noche de cine y teatro breve. Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre y San Martín. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. Continuamos en Sin Antecedentes, séptima edición al aire por FM de la Azotea. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 471-4805, y si se quieren comunicar personalmente con el programa, lo pueden hacer vía mail a sinantecedentesradio@gmail.com o en nuestro espacio en Facebook, que es un grupo que se pueden sumar buscando Sin Antecedentes en el sitio, red social número uno del mundo casi, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, cabe. Sí, recordemos que hoy el Atlántico dice que los argentinos somos los número uno en Facebook en el mundo, así que sí, lo es. Ahora vamos a arrancar con el Contra Congreso de Cultura, que se está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata, más específicamente en la Facultad de Derecho. Congreso al que asistió nuestro compañero Claudio Torres. Así es, el Contra Congreso dio inicio el jueves 15 de esta semana que pasó, y en primer término tuvo un expositor de lujo para aquellos entendidos en el rubro. Estamos hablando de Richard Stallman, que para quien no está anoticiado de cuál fue su labor, en el año 1983 creó el GNU Linux, si es que se pronuncia de alguna manera así, ¿no? Pero bueno, es una persona que aboga por el software libre en lo que es respecto a lo tecnológico, y es una lucha, ¿no?, que se viene dando ambivalente entre lo que es el GNU Linux por un lado contra los usuarios más comunes y estándares, que es el Windows de Microsoft. Su principal tópico en lo que fueron las charlas fue el de el software libre y software no privativo, en realidad, teniendo en cuenta que, bueno, refiriéndose a Facebook, diciendo que es un, en realidad lo que hace la empresa es capturar información, por ejemplo, almacenar información, y que allá en Estados Unidos, en realidad, darle información a una empresa estadounidense es un riesgo, teniendo en cuenta que si el gobierno te pide información de tal persona o de tal cosa, vos tenés que acceder directamente a dárselo, como un ejemplo. Sí, también no, la charla duró aproximadamente 2 horas y media, porque él, bueno, realiza su exposición y después se presta a diferentes preguntas y sacarse fotos, y no tiene ningún inconveniente en hablar en un español, no sé cómo decirlo, porque él es americano, pero se ve que recorre el mundo, ¿no?, dando diferentes charlas, y ya está como más afianzado lo que es un español un tanto por momento forzado, y como que tiene unas dudas de cómo se pronuncia y busca la palabra exacta. Pero si no, también, bueno, un paréntesis, Facebook, digamos que la mayoría de las empresas por ahí le venden nuestra información a lo que sería áreas comerciales, ¿no?, que nos llega al costado de un usuario de Facebook, le puede llegar a determinada publicidad que está orientada a lo que es su actividad en esa red social o en cualquier red o página de internet. Por ejemplo, Hotmail, esta mayoría uno recibe mails spam basados en la actividad que uno tiene en la net, o si no también recibe un pop-up de X información que por ahí uno nunca la dio, pero de alguna manera se enteraron. ¿Y cómo? Ahora, gracias a estas empresas. También, pero bueno, la charla, ¿no?, que se extendió en lo que decíamos, abogó y buscó concientizar no solamente a los presentes, que en cierta forma sería como convencer al convencido, ¿no?, porque si una persona se acerca a escuchar a los tálmanes porque medianamente tiene conocimiento de lo que va a hablar y lo que va a abogar. Es el software libre, ¿no?, compitiendo contra el software privativo como es Microsoft, Windows, que no, en la teoría, ¿no?, no te deja hacer ninguna copia, tenés que pagar la licencia por cualquier soft que ellos produzcan. No lo podés copiar, no se lo podés pasar a nadie en realidad. Taringa, o sea, para todos. Claro, totalmente. técnicamente no, o sea, legalmente, más allá de lo que la postura que tenga uno, es ilegal lo que está posteado en Taringa o en cualquier página de internet que proponga la descarga de soft de empresas privadas. En realidad, sí, dentro de un marco legal, muchas de las cosas que te piden en esos famosos contratos que son eternos y que uno siempre tendría en realidad que leer, entre muchas comillas, para poder instalar un programa, están estas cosas que estamos diciendo ahora. Pero bueno, también más allá de hablar y de reiterar las bondades del software libre contra el no privativo, bueno, y dar en lo que es a su entender las leyes para hacer uso del software no privativo, también le dedicó varios párrafos a lo que es para él una polémica medida del gobierno nacional, que es repartir netbooks a los chicos de 12 años. No por el hecho en sí de repartirlas, sino porque, como sabemos, las netbooks tienen como sistema operativo Windows XP, y para él eso es un grave error, y vamos a escucharlo en un primer momento con el audio número 1 que tenemos preparado. ¿Qué papel tendrán los estados? El estado no debe nunca distribuir ni recomendar un programa privativo al pueblo, porque el estado tiene una misión, es organizar la sociedad para la libertad y bienestar del pueblo. Entonces, no debe distribuir programas privativos, no debe fomentar el uso de programas privativos. Escuchábamos a Richard Stallman, ¿no?, en este casi párrafo fundamentalista contra la postura del Estado Nacional, que es repartir netbooks con Windows XP. Pero también tenemos que recordar que, si bien no está como activado, las computadoras tienen en el boot, o sea, para arrancar también Linux, pero bueno, la opción más generalizada del usuario corriente es precisamente proceder a usar el XP normalmente. Sí, muchas veces se da también esa opción de usar el Windows ante el desconocimiento también del otro sistema operativo que es Linux, y ante también la imposibilidad que hay de muchos programas que tenés en Windows o que tenés para Windows, así sean programas o juegos o aplicaciones que te sirvan a vos, de correrse en Linux. Sí, como por ejemplo, desde un básico editor de texto, para nosotros el editor de texto es Office. Sí, Word. Totalmente. Vas a decir Word. Y bueno, Richard Stallman también propuso en su alocución que, en lugar de hablar de conectar igualdad, tendríamos que hablar de conectar maldad, porque para él la postura privativa de Windows lo hace que lo califique de esa manera, conectar maldad. Y también otro de los párrafos que le dedicó, ¿no?, a la utilización del software libre, es que el rol de la escuela también debe ser el de promover precisamente la utilización del software libre, para también de un modo ir aggiornando nuevas generaciones a que el software libre no es algo plenamente y exclusivo dedicado a geeks de anteojitos con marco negro, como fueron los que abundaron en las diferentes jornadas del Contra el Congreso de Cultura, sino que también son más accesibles y que los mitos de antaño no corren en la actualidad, ya que se fueron modificando y se fueron puliendo los errores que hacía que cada cosa funcione con un comando determinado que no vamos a poner a explicar. Una porque no conocemos bien de qué vamos a hablar y otra porque supongo que al público tampoco le interesará mucho. Pero vamos a escuchar un segundo audio de Stallman en el que habla precisamente de lo que es para él el rol de la escuela vinculado con el software libre. ¿Qué papel tienen las escuelas? Todas las escuelas y todas las actividades educativas deben enseñar únicamente software libre, porque tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, requiere enseñar únicamente programas libres para graduar a usuarios habilitados al software libre. No debe enseñar dependencia a un programa privativo porque va en contra de su misión. Pero esta misión incluye también la educación moral, la educación en la ciudadanía. Por lo tanto, las escuelas tienen que tener esta regla en todas las clases y en todas las actividades educativas también. Escuchábamos ahí a Richard Stallman hablando sobre la relación entre las escuelas y el software libre, precisamente diciendo que no deberían en realidad enseñar el uso de un sistema privativo, de un software privativo como lo es Windows, por ejemplo, porque están enseñando primero una dependencia sobre una empresa y eso no es algo bueno que generen sobre los chicos. En realidad están generando sumisión. Sí, además no, lo que es la postura de Stallman y los diferentes users del software no privativo es que precisamente ellos abogan por lo que es la libertad de compartir el conocimiento. Porque recordemos que más allá de ser software no privativos, esto implica que son software abiertos. Es decir que si una persona que sabe programar se encuentra con la posibilidad de mejorar lo que otra persona ya hizo, puede hacerlo sin necesidad explícita de abogar, de abonarle algo, porque no es una licencia precisamente privada, sino que es abierta. Claro, es un sistema sobre el que vos podés hacer modificaciones sin necesidad de comprar nada a nadie ni de pedirle permiso a nadie en realidad. El Creative Commons, ¿cómo se pronunciará? Es abierto y como mucho tienen que dejar asentado que está modificado X software, pero es abierto y tiene la posibilidad de ser modificado precisamente. Uno de los ejemplos de modificación de este GNU Linux es un sistema operativo que se hizo en base a este sistema de GNU que hoy está corriendo mucho en los smartphones, como ese Android, que en realidad tiene su base ahí, tiene su base en lo que es GNU Linux, porque es abierto y se dio la posibilidad de modificarlo como ellos quisieron, más allá que hoy pertenezca a Google. Google para todos y Android para todos. Es un muy buen soft para teléfonos celulares. Pero bueno, como recordemos, la charla de Stallman se extendió por más de 2 horas y media. Y bueno, en otro párrafo de su alocución vamos a escuchar lo que él hacía referencia precisamente a lo que es el software en las netbooks que entrega el gobierno nacional y popular. Lo escuchamos. El Estado argentino, ¿qué está haciendo hoy? Está prestando computadoras con Windows, es decir, un sistema privativo, a los chicos de 12 años, a todos. ¿Y qué efecto tiene? Implanta más que nunca en el país la dependencia a Windows. Windows es un sistema operativo privativo en el cual se han descubierto funcionalidades malévolas para vigilar a los usuarios y transmitir datos, funcionalidades para restringir a los usuarios de lo que pueden hacer con los datos en sus propias computadoras, se llaman las esposas digitales, y también puertas traseras. Microsoft tiene una puerta trasera en Windows con la cual puede enviar comandos para instalar cambios de software sin pedir permiso. tenemos, estaban hablando del software privativo. Y bueno, ¿no? En su español. Claro, en su español, un poco rebuscado, pero muy buena onda. También un datito de color. La charla estaba citada a las 5, bueno, yo un ratito antes, y se apropicó al escenario, se descalzó en una suerte de ritual, y en vez de tomar la escalera para sentarse en una silla que tenía preparada y un escritorio, se trepó cual si estuviera en la selva, digamos, y se subió al escenario. Pero bueno, más allá de este dato anecdótico, el hippie, bueno, tiene un look medio Marx geek, con pelo largo y barba larga. Pero bueno, recordemos que también en la jornada del concejal Guillermo Jutrup del GEN y del Frente Amplio Progresista le entregó una distinción a Richard Stallman por formar parte de la semana del uso, de concientización del uso del software libre, y por considerarlo una visita digna de ser destacada a la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Porque hace varios días no escuchábamos que el consejo distinguía a nadie, y la última distinción que tenía presente era la de Facho Castaña en aquel momento, la que tuve más presente. Pero bueno, también el concejal Jutrup se quedó a escuchar, y que también tiene cierto look geek, por así decirlo. Sí, y sí. Prestó bastante atención y hacía uso y abuso de su BlackBerry subiendo el contenido de la charla. Una pequeña cosa referido justo a las computadoras y las escuelas o al Linux, es que los planes de informática para las escuelas tienen el Word, el Office, como bolilla de... no sé, de tema, por ejemplo, ¿no? Y no incluyen al Linux. Siendo que los chicos generalmente están muchísimo más abiertos para aprender un nuevo sistema, y siendo una escuela pública tendrían que enseñarles cómo utilizarlo. Deberían salir, aprender en realidad a salir de Windows, tendría a salir de esa dependencia. Sí. También la capacitación pasaría en ese caso a formar parte de una necesidad de los docentes, que muchos de ellos tal vez aún mantengan dificultades para un uso cotidiano de Windows, y por ahí están todavía sumergidos en el mito de que el software libre de GNU Linux puede ser un Ubuntu o otra versión adaptada con una interfase más benévola para un usuario. Todavía no está a su alcance, y tal vez como tampoco les ofrezcan una capacitación directa y plena para que ellos puedan transmitirles su conocimiento, porque es un conocimiento nuevo, se queden ahí, ¿no? Como, bueno, si la computadora viene así de base, quedémonos con eso. Ellos tienen una... ¿cómo es? Una materia específica que es informática. A eso me refiero yo. No necesariamente los profesores que utilizan la computadora como un recurso de aprendizaje, sino la materia específica de informática puede trabajar seriamente sobre el Linux. Bueno, pero eso es un paréntesis aparte. Está bueno que se haya puesto en discusión este tema del software libre también, pero hay que recordar principalmente que este Contra Congreso de Cultura se llama así precisamente porque existe acá en Mar del Plata en este momento el Congreso Iberoamericano de Cultura, que se está desarrollando, bueno, que desarrolla en realidad distintas actividades en lo que es la cultura en toda la ciudad. Sí, me parece importante resaltar que los mismos que organizaron el Contra Congreso dijeron que ellos no estaban en contra del Congreso, del Cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura, sino que eran un complemento. Eso está bastante bueno porque... Bueno porque también una de las premisas que tenía el Congreso era para quienes no se pudieron inscribir o que por distintos temas no llegaron a inscribirse en realidad al Congreso Iberoamericano de Cultura, que es bastante interesante también eso. Y además también este Contra Congreso surge y está orientado al software libre, porque venía una visita desde España, la encargada de la cartera, precisamente de la cartera de cultura, había presentado un proyecto referido a un tema, y a mitad de las diferentes fojas que presentó, tenía enmarcado un ítem en el que proponía la penalización directa de aquellos que utilizaran internet para generar descargas de diferente contenido con patente privada. Por eso el Contra del Congreso se ideó solamente en concientizar sobre el software de uso libre y no se readaptó a esta no visita poco feliz que hubiera tenido la ciudad. Así es, también hay que recordar las distintas actividades que en realidad que se están llevando a cabo, como por ejemplo lo es la Jornada Nacional de Muralismo en la Diagonal Alberdi, que yo que me tomo el 543 entre paréntesis, colectivo de mierda, cierro paréntesis, siempre que paso por la Diagonal Alberdi veo, estos días he visto a los murales, la verdad, muy lindos, muy hermosos, y una pena en realidad que el día de ayer, con lluvia, hayan tenido que estar ahí los muralistas pintando, teniendo que tapar sus murales con bolsas de plástico, la verdad, una imagen bastante triste. Realmente no los acompañó el al día, tiempo, ¿no? ni tampoco los acompañó a los músicos que estuvieron presentes. Esperamos que hoy sí, hoy va a estar Rubén Rada cerrando el junto congreso. Con la bomba de tiempo. Sí. Van a hacer un show a dúo. Pero bueno, recién, para volver a lo que veníamos hablando en un principio del programa, Nicanor habló de muralistas y de músicos locales, y el intendente hizo hincapié en surfistas y en skaters. Sí, en realidad se está desde las 11 de la mañana de hoy hasta las 19 horas. Se está llevando a cabo hoy una jornada de surf desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas de surf y skate en la playa Bristol con el nombre Hola Ruedas, que es para disfrutar de una pista de skate, de clínica de demostraciones de surf, de música y arte. Además se realiza el primer encuentro iberoamericano de surf y skate Mar del Plata 2011. Pará, no me interrumpas, Claudio, todavía. Y la presentación del proyecto en ejecución Skate Mar del Plata, que es la pista que, si toman el colectivo, se está construyendo en la costa de la ciudad. No, iba a decir que vamos a tener futuros Martín Paceri, ¿no? Que es uno de los surfistas más destacados de la ciudad. Y bueno, esta inversión de el Estado, el Ejecutivo local, porque recordemos que este Congreso Iberoamericano se está desarrollando con presupuesto nacional y provincial, ¿no? Con... Pensé que ibas a decir nacional y popular. Ah, bueno. Ya lo dijimos varias veces. Ya es un cliché a esta altura decir antecedentes. Pero bueno, entonces la cultura marplatense se ve reflejada por lo menos en los muralistas y no solamente en chicos andando en skate. Sin antecedentes, 6 menos cuarto, nos tomamos un descansito. En FM de la azotea. Enseguida volvemos. FM de la azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Prepárate, peinate, dormí la siesta y descansá. En septiembre, el Centro Cultural América Libre cumple 5 años. Y lo vamos a festejar durante todo el mes. Entérate de lo que se trata en www.ccamericalibre.com.ar. Y en el aire de FM de la Azotea. No te pierdas los festejos durante todo el mes de septiembre. Centro Cultural América Libre, 5 años. Todo un mes de festejos. 20 de septiembre y San Martín. 17 de septiembre, 18 horas, presentación de la revista Sudestada e inauguración de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y a las 21, noche de cine y teatro breve. Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre y San Martín. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. Vámonos, señor. Que no le deja escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. Cómo no, QSP, QLQ, TRNP. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Nevermind, un lugar alternativo. De jueves a sábado, desde las 23, hard rock, punk, grunge, rockabilly, reggae, hip hop, performance. Consultá los eventos semanales en nuestro Facebook, Moreno 2736. Nevermind Bar. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Y la azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Estamos escuchando la canción Jauría de la banda y del disco Jauría de Ciro Pertusa. Bueno, señores, seguimos en Sin Antecedentes. Ahora viajamos, si quieren, virtualmente hasta París, donde la UNESCO le otorgó un premio especial a las abuelas de... ¿A las abuelas? A las madres, perdón. A las madres de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto allá presente en París y junto a la presidenta que viajó para estar ahí también y para hablar con el presidente Sarkozy. El premio, según aseguró Carlotto, es un orgullo para todos y es muy movilizante. Se le dio el premio en realidad como en pos de... representación de La Paz. Ahí está, no me salió. Gracias, Melody. Quienes le entregaron el premio fue la directora del organismo internacional, Irina Bakova, y el expresidente de Portugal, Mario Soares. En la ceremonia de entrega hubo una docena de oradores, en realidad, entre presidentes y representantes de países africanos, inclusive... También una de las personas que dio un discurso fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como dije anteriormente. Y las alocuciones fueron focalizadas más que nada a la trayectoria de la organización por Estela de Carlotto, la presidenta, y la directora de la UNESCO, Irina Bakova. Siguiendo con esta línea de información, tenemos bastantes temas para tratar hoy sobre la memoria, teniendo en cuenta que están comenzando los juicios del circuito Camps, teniendo en cuenta que ayer fue otro aniversario de la Noche de los Lápices, en el cual se detuvieron a estudiantes de secundaria, y también hay que recordar que el día de mañana se cumple el quinto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, después de declarar en el juicio contra Checolas. Ahora vamos a ir con lo que es principalmente el tema del Circuito Camps, si no me equivoco, quien comenzó en La Plata el juicio oral con bastantes imputados, y es la primera vez que hay un funcionario civil siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, que es el ex ministro de gobierno bonaerense, Jaime Smart, quien fue ministro desde el 76 hasta el año 78 y fue... Mano derecha no, pero fue gran amigo de Ramón Camps, quien también es el acusado en realidad principal. Otro de los acusados es un viejo conocido de estos juicios, como lo es el señor Miguel Echocolás, que ya fue en realidad enjuiciado, pero sigue sumando causas en realidad, ya que la época no fue la única causa que tuvo en la que declaró Jorge Julio López en el año 2006, por la que luego desapareció. Al ingreso al recinto de todos los acusados se escucharon los gritos clásicos, ¿no?, de quejas de asesino y violadores, y también de devuelvan a los chicos que se robaron. Todo esto en el marco de lo que fueron también la desaparición forzada de niños en la época de la dictadura. Sí, además también tengo que recordar que en este caso estamos hablando de jóvenes que estaban cursando el secundario y que buscaban una reivindicación para ellos, como había sido un año atrás la desaparición del boleto estudiantil, y ellos bregaban porque en este año, en el 76, precisamente lograr esa conquista, si se quiere, ¿no?, que ahora hablar de conquista para el boleto estudiantil, y que los militares los consideraban subversivos por reunirse por esa lucha, si se quiere, también. Y bueno, también se dio, ¿no?, en este caso... la Noche de los Lápices, que bueno, comenzó en la madrugada del 16 de septiembre del 76, y bueno, solamente arrojó 4 sobrevivientes de lo que fue todas esas persecuciones. Sí, esto fue en la ciudad de La Plata. Hay que recordarlo que los chicos eran integrantes de la Unión Estudiantil de La Plata, y los estudiantes sobrevivientes son Pablo Díaz, que fue secuestrado cuando tenía 18 años, hijo de un docente universitario, Gustavo Calotti, que era apodo francés, de 18 años también, Emil Semoller, de 17 años, militante de la organización que acabo de nombrar, y Patricia Miranda también. El caso se dio a conocer en el año 85, si mal no recuerdo, cuando Pablo Díaz declaró en el famoso juicio a las juntas, declaró y sacó a la luz, digamos, este tema. Esperemos que este comienzo de un nuevo juicio contra la dictadura cívico-militar también, bueno, tenga... Llega a buen puerto, en realidad. Llega a buen puerto, como bien decís vos, Nicanor. Y que además, bueno, ¿no?, los sobrevivientes de esta, lo que fue esta, ¿no?, Noche de los Lápices, puedan encontrar, si se quiere, un poco de, no sé, justicia, por así decirlo, porque todos los flagelos que sufrieron en ese entonces y con los diferentes correr de los años, que como sabemos siempre la exigencia de justicia siempre se demora, y es bueno que se comience un nuevo juicio en este marco de los derechos humanos. Sí, también está bueno el hecho de la concientización de lo del pasado, de lo que sucedió. También en base, refiriéndome a la película La noche de los lápices, a la cual Pablo Díaz también colaboró con la escritura del guión de dicha película. En este juicio de circuito GAMS, en el cual está incluida La noche de los lápices, están también 6 centros de detención clandestinos, los tormentos a Julio López y la detención del director del diario La Opinión, Jacobo Timerman. Estas son las causas que se unificaron en realidad en este denominado circuito GAMS y que previamente estábamos diciendo que en realidad que son muchas y que se unifican en realidad para apresurar tiempo, lo que son los tiempos judiciales. Son 500 los testigos que van a pasar por este juicio y 26 los represores que van a ser juzgados. Sí, entre ellos militares, policías, gente de servicio penitenciario y un funcionario sin uniforme, imputado de crímenes de tortura, desaparición de personas y sustracción de menores. Todo lo que se pueda imaginar, todo lo que se le viene a la cabeza cuando hablamos de la dictadura militar del año 76 en la Argentina, es por todo lo que van a ser, digamos, juzgados estos señores. Es las 6 de la tarde, Mar del Plata, esto no se dijo nunca. Y recordamos las vías de comunicación con el programa, 471-4805, el teléfono de FM de la Azotea. También nos pueden mandar un mail a sinantecedentesradio@gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook, también en la página Sin Antecedentes. Pueden escuchar algunos bloques de programa, también audio si es que se perdieron alguno y les interesa, en sinantecedentesradio.blogspot.com. Y cuando son... No, sigue haciendo la misma temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, 13 grados, sigue estando la nube con lluviecita. Y ahora... Hace un rato decíamos que hoy iba a estar Rubén Rada a la noche despidiendo el Congreso Cultural, pero no, se suspendió. ¿Se suspendió? Se suspendió. Esto iba a ser en realidad a las 8 de la noche en Avenida Luro y Mitre, donde se montó un escenario que hasta ahora no ha sido muy utilizado en realidad. Hoy había un homenaje a María Elena Walsh que comenzaba a las 2 y media de la tarde también. Pero bueno, tiramos un alto, tiramos un pull-up como si fuéramos un DJ, y en este caso el DJ es el Apache y nos está diciendo vamos a la tanda y nosotros acatamos. Nos damos un descansito en Sin Antecedentes. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Una noche distinta empieza con un margarita bien helado y un toque de sabor latino. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Y después seguimos charlando mientras descubrimos cada plato. Distinto, auténtico, espectacular. México en Mar del Plata se llama María Bonita. Alvarado 2085, reservas 493-2202. Rebozados congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados, medallones precocidos de pollo, de merluzas saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. FM de la Azotea. Sábados de 8 a 10, Propuesta Barrial. Las voces de los barrios en las palabras de su gente. De 8 a 10, Propuesta Barrial. Sábados de 10 a 12, Cuestión de Fondo. Los temas y problemas de la actualidad local y nacional. De 10 a 12, Cuestión de Fondo. Sábados de 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. Una guía completa de actividades y recomendaciones de la ciudad. De 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Prepárate, peinate, dormí la siesta y descansá. En septiembre, el Centro Cultural América Libre cumple 5 años. Y vamos a festejar durante todo el mes. Entérate de lo que se trata en www.ccamericalibre.com.ar. Y en el aire de FM de la Azotea. No te pierdas los festejos durante todo el mes de septiembre. Centro Cultural América Libre, 5 años. Todo un mes de festejos. 20 de septiembre y San Martín. 17 de septiembre, 18 horas, presentación de la revista Sudestada e inauguración de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y a las 21, noche de cine y teatro breve. Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre y San Martín. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada, elevada, elevadísima potencia. Señores, pintó bajón en Sin Antecedentes, pareciera. Estamos tristones. No, mentira. Estamos acá con un sol que nos está pegando. Le está pegando directamente en la cara a Claudio Torres. No lo está dejando trabajar con la computadora. La verdad, he visto bastantes caras de molestia de parte de Claudio en la última media hora. Ahora vamos a cortar con un poquito de deportes. Comenzando primero por decir que Aldo sí parece que empató. Jugaba con Almirante Brown desde la 15:30. Y parece que... ¿Cómo dice Claudio el Twitter que leíste, por favor? No, acá en ebpi.com.ar, es un site deportivo, dice un insulto al fútbol. Estaba indignada el periodista que perdió la tarde linda de sábado marplatense yendo al Minela a ver al equipo del puerto representativo de todo el fútbol de la ciudad. Es el club que más alto está en una categoría divisional profesional de AFA, pero parece que otra vez se queda el barco. Se queda encallado en el puerto, nomás el pesquero. Para que lo agarre a River, ya te digo, lo va a River, se va a tener que atajar cuando se encuentre con Aldo Civi, va a tener un partido complicado y ahí se lo va a bajar de la punta, un poquito más. No está Quintanilla para pelear un poco. No, River, no está Quintanilla, que está ahí que sí que nos pelea. Vamos a dejar pasar de largo el River con Belarga. Sí, sí, por favor. También hay que destacar que en un partido por la Copa Argentina, Unión perdió 2-1 con Alvarado en el José María Minela. Al revés, perdón, no, estoy dando información falsa, no me crean. Ahora sí, ganó Unión 2-1. Ganó 2-0 y Alvarado descontó vía 2-1. Le ganó Alvarado en el primero de los partidos de la Copa Argentina. Recordemos que esto es una eliminación, el que gana sigue, el que no. Y... ¿qué más tenemos de deporte? Uno de los clubes que menos hinchas tiene en toda la quinta sección directamente está en la tercera fase de la competencia y se está usando el cuñón ganón. Y vamos a hacer también que fue un partido discreto, que las crónicas detallaban que la gente del Alvarado lleva más de 3.000 hinchas a la norte. O sea que el partido muy bueno que, digamos, no habrá sido. Más de 3.000 hinchas, hay que destacar eso, estando en un site digital. Comparado con la gente que lleva el club del puerto, seguramente es para destacar, pero vamos al deporte. Igual recordemos también que en las últimas temporadas el equipo de Unión le ha ido bastante mejor en realidad que Alvarado, en lo que respecta a que también ha ascendido de categoría y Alvarado todavía no lo ha podido hacer. De hecho está en una categoría por arriba de Alvarado, pero está en el Argentino B y Unión está en el Argentino A. Claro, está en el Argentino A. Unión se mantuvo en la categoría, Alvarado tuvo las mieles del ascenso a la divisional del Argentino A, pero rápidamente volvió de ese logrado ascenso con los goles de Telechea, ¿no? Y aquel mítico Alvarado Telechea. Bueno, vamos a dejar Telechea pasar. Llegó más alto que Alvarado en poco tiempo. Sí, literalmente. Pero bueno, volvamos a lo que es el plano deportivo y hablábamos al principio que vamos a hacer una suerte de reconto de lo que fue y lo que dejó el preolímpico en la ciudad de Mar del Plata. En primer término, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de una... Sí, por el programa, Melody. Melody se está quejando de que empezamos el programa? Por favor, Melody. Algo material, porque si nos dejó un triunfo. Eso sí. Sí, nos dejó también un buraco así grande a los que vivimos en la provincia, ya que el gobierno provincial dispuso más de 6 millones de pesos para que el Preolímpico se juegue en la capital nacional del pullover. Y bueno, como sabemos, el polideportivo recibió varios arreglos, como la extensión en la capacidad de aproximadamente 7.500 a más de 8.500 butacas, de las cuales se volverá a las 7.000 y pico. También, bueno, al mejor estilo de NBA se había puesto en el cenit de lo que era el techo un cubo mágico que de LED, que era la principal atractiva. Hermoso, más, ¿no? Más allá de Ginobili, no sé, ni Scola Oberto y, no sé, el cebador Martín Leiva, que se convirtió en el mismo reemplazando a Leo Gutiérrez, al que... Recordemos que Leiva jugó solamente 4 segundos en un cambio fugaz que reemplazó a Oberto, pero bueno. Y bueno, tenemos que... Bueno, una alegría también que haya podido jugar algo Oberto, teniendo en cuenta los últimos... Lo que le ha pasado deportivamente en el último tiempo. También tenemos que destacar que el piso flotante del polideportivo fue reemplazado. Eso sí que es un dato a destacar, ya que los equipos de la ciudad que van a disputar la Liga Nacional van a compartir cancha. Pese a que Peñarol no le gustó mucho la idea y que puso todo la carne en el asador para remozar el Martínez y tal vez dentro de 2 temporadas hacer de local en su propia cancha. Pero bueno... No sé si habrá más que destacar de que eso. No, también el cubo se va a ir, se la va el cubo. Ampliación se va. Se va todo, señores. Solamente queda, fue como un sueño. Solamente queda la deuda, que hay acreedores pasarán pronto a cobrar por la casa de gobierno de la provincia. Y bueno. Fue como un sueño, cada uno vuelve a sus funciones. Ahora los de la NBA todavía no porque están con el lockout. Pero el resto de los... ellos siguen de vacaciones, al menos hasta que se resuelva el tema de lo que hay en la NBA, y el resto volverán a sus funciones. Este miércoles tenemos que destacar que arranca la Liga Nacional de Básquet. Desde las 22 horas, creo, si no me equivoco, TIC estará transmitiendo para todo el país el clásico más antiguo de la Liga Nacional, el clásico de la ciudad. El clásico de la Liga. Peñarol-Quilmes. Y Peñarol-Quilmes, porque no se puede decir Peñarol-Quilmes o Quilmes-Peñarol, porque el local va a ser Peñarol, así que vamos a hablar de Peñarol-Quilmes. Más centrado. Como sabemos, si no nos podemos olvidar, estamos viviendo una inflación considerable y eso ha llegado a los bolsillos de Mingo Robles, que dispuso que la popular esté 45 pesitos nada más. Popular, nacional y popular. Nacional y popular, el precio. 45 pesitos para no socios, así que le vamos a hacer el juego a Peñarol. Le vamos a llenar la popular y le vamos a dejar una linda recaudación en el clásico. La pingunera, como dice el señor Claudio Torres. Y sí, vamos a descongelar el Polifreezer, pero cuando seamos locales nosotros, ¿no? Ahora que van a tener ellos más localidades que nosotros. Pero bueno, hablando de lo estrictamente deportivo, tenemos que destacar que el base titular de Peñarol, Sebastián Tato Rodríguez, sufrió una arritmia cardíaca durante su estadía en su casa. No. Pido tiempo. Tiempo muerto, referee. Me están haciendo ademanes. Yo no sé si me están criticando, me están diciendo que siga, me digan que pare. No, lo están festejando. Me están cebando para que diga que... No sé. La tribuna visitante le está haciendo ademanes a Claudio Torres. Tenemos que... La noticia es que Tato tenía corazón. Sinceramente, tenemos que ponernos un poco serios porque Tato Rodríguez... prácticamente queda su carrera terminada. Tiene una... no sé si decir disfunción o un problema cardíaco que le impide desarrollar deporte. Si quiere seguir viviendo, esto es literalmente un informe, no es ninguna exageración ni mucho menos. Es por eso que, si bien su comunicado oficial fue un tanto más soft, fue más como para tranquilizar a los hinchas, la verdad es que es esa. El Tato está en su casa, se sintió mal, se fue a hacer un chequeo y le dijeron esta muy mala noticia. Más allá de rivalidades, es una persona y sinceramente no creo que ningún espectador querría ver a un jugador de básquet, por más que sea su rival, morirse en la cancha. Sinceramente es algo serio, no lo estoy diciendo en ningún punto de vista en joda. Pero bueno, para descomprimir este nivel también de tristeza, también destaquemos que Marcos Mata se esguinzó, está en duda también para jugar el clásico. Y Leo Gutiérrez también está... Leo Gutiérrez, te iba a decir, otro que tuvo una arritmia. Prácticas. Otro que tuvo una arritmia y la pasó mal también por el tema del corazón en Buenos Aires, mientras estaba con la selección argentina. Pero la diferencia está en que el caso del Cebador sí era operable, lo de Tato Rodríguez no es operable. Es el susto que volvió Quilmes. Por el momento. Entonces, uno quiere tratar una noticia seriamente. El plantel profesional de Peñarol se ve limitado en su figura. Tato Rodríguez no va a jugar. Están buscando un base. Se había mencionado a Gianella como posible reemplazante. Habían dicho por ahí algunas off the record que Leo Gutiérrez había pugnado porque Raimundo Legare retorna al equipo, pero ya tiene el contrato firmado en un equipo del TNA, Firmat. Entonces no va a ser así. Marcos Mata lesionado, Leo Gutiérrez recién volviendo. El peso del juego pasará por Campazzo y Leiva. Kaila Mono, nos olvidemos. Pero sí, distendiéndonos, colgándonos del paravalancha, con la bandera de la rabia, que no sé quién la habrá llevado a Once Unidos, con Evita ahí al frente y Perón al frente. Pero bueno, sinceramente vamos a ir al codo. Y hablando que tal vez de los últimos años no se le había planteado este panorama casi óptimo a Quilmes, sea con plantel completo, con mucho rodaje, jugó contra Paraguay, fue a Capital. Con buenos resultados. Ganó y perdió, tuvo buenas presentaciones. Sí, sí. Plantel completo. Nuevo. Full. Nuevo. No sé si se puede decir joya nunca taxi, pero es un plantel nuevo, que dicho sea de paso, este viernes fue presentado en un local demasiado careta para mi gusto, allá en Alberti, al 1200. Pero no lo vamos a nombrar porque no viene el caso, pero... Por favor. Sí, nombremos que bueno, fue presentado al plantel, fue presentada la nueva indumentaria de Quilmes, que va a mantener como la temporada pasada camiseta negra y blanca. La más oscura será la local, la blanca la visitante. Y también presentó su modelo alternativo, que había una promoción por parte de la dirigencia, que será un modelo retro, el blanca con los bastones rojos, como cuando jugaba Esteban de la Fuente, el cabezón, modelo en Quilmes. Y era una promoción para los primeros 300 socios y bueno, no se llevó a jugar un partido amistoso para que sea Lucía, pero sí fue mostrada a la prensa especializada, entre comillas, el periodismo sanguchero, ¿no? Que fue a degustar las delicias que ofreció la Casa Careta de la ciudad de Mar del Plata. Y mucho bueno, periodismo sanguchero, Claudio. Sí, sí, mucho periodismo sanguchero y el habitual. Mucho buitre. Pero el hincha de Quilmes estaba esperando que vaya el periodista por excelencia, hincha de Peñarol, Chiche Furman, para dedicarle, ya a irlo entrando en clima, no se sabe si verá la cancha. Había pedido custodia, como típico hincha de Peñarol, para ir a Once Unidos. Y esto no es ninguna chicana, es un dato real, chequeado por el manager del club, Sergio Guerrero, que difundió, bueno, así en un charla informal, que bueno, había pedido custodia para ir a Once Unidos, pero vamos a jugar en el polideportivo, en fin. Este miércoles empieza la Liga Nacional de Básquet 2011-2012. Quilmes Peñarol, Peñarol Quilmes. Y ahora voy a terminar de redondear con deporte. Ya que estamos, voy a tirar toda la carne al asador. Vamos a recordar que Argentina está jugando la Copa Davis, la serie de las semifinales frente a Serbia, allá en Belgrado. En el día de ayer, Nalbandian sorprendió por haber ganado 6-4, 4-6, 6-2 y 6-3 el primer punto para Argentina después del potro. Definió el segundo punto para Argentina, ganando a Hanko Tipsarevic. Miren el reto que me puse de nombrarlo. Ganándole 7-5, 6-3 y 6-4. Y esta mañana en el dobles, lamentablemente no se pudo conseguir el punto para la victoria, para pasar a la fase final de la Copa Davis, ya que perdieron Mónaco y Chela 7-6, 6-4 y 6-2. Esto obviamente hace un poquito más larga la agonía de querer entrar de vuelta en una final después de 3 años de Copa Davis. Y no quiero que lleguen críticas tampoco a Mónaco y Chela, porque los puntos de ayer los ganaron del Potro y Nalbandian, quienes obviamente están más aceitados en lo que es el juego del tenis y son un poco bastante más mejores. La otra serie la está disputando España, que le está ganando a Francia 2-0 con triunfo ayer de Rafa Nadal sobre Gasquet y de David Ferrer contra Simon, lo cual, señores, si gana Argentina se podría augurar una nueva finalísima entre España y Argentina. Yo no quiero hacer pronósticos porque voy a ser bastante pesimista, pero en caso de que se llegara a esa finalísima sería en Madrid, donde jugaríamos mucho más que de visitantes. Finalmente, voy a decir que los Pumas ganaron ayer 43-8 en un partido que no le era muy difícil contra Rumania, teniendo en cuenta que se habían enfrentado 7 veces anteriormente, las 7 las habían ganado los Pumas. Tuvo un muy buen primer tiempo la selección argentina, Cayó un poco de miedo en el final del primer tiempo, y el segundo fue más que nada de mantenimiento, no se jugó tanto a hacer tres como en el primero, y tuvo un poquito más de desinteligencias el seleccionado nacional debido a que había tries que se los perdió, o sea que eran tries cantados, vos decías esto es try, y los frenaban, estaban al lado de la línea y los frenaban, los sacaban afuera. También es muy impresionante el segundo try de Argentina de Leguizamón. El topetazo que pegó fue ese, el topetazo de la historia del rugby. Pegando. Pobre, el mejor medio esclavo romano quedó parado en la línea de gol y recibió un topetazo, sí, que si debe estar cayendo. Si pueden, véanlo, porque es terrible cómo entra Leguizamón, primero sacándose a las marcas de encima y después llevándose puesto al medio scrum número 9 de Rumania, que se lo había puesto literalmente y se metió con scrum y todo a coso. Así como a mitad de semana la bicicleta del jugador de Brasil fue otro, el hito de la semana, este topetazo también va a quedar destacado como un hecho muy destacado, ¿no? casi como si hubiera tirado un caño en el fútbol. Esto sí, fue impresionante. Bajó el eje de gravedad y invistió literalmente contra el pobre medio scrum que sufrió los embates del octavo argentino. Que viene, como bien decía el especialista en cosas, más conocido como Nicanor Heredia, Argentina liquidó rápido el partido, obtuvo punto bonus con 4 tries, por eso como que se podría decir que se relajó en el segundo tiempo. Pero bueno, ahora se viene un duelo caliente, un mini clásico contra Escocia, que va a ser... Contra Escocia va a estar complicado. Va a ser directamente el juego a la próxima ronda, ¿o no? Va a ser a matar o morir, en especial hay que aclarar que Argentina está segundo hoy con 6 puntos, primero está Escocia con 8 y tercero Inglaterra con 4 puntos. Inglaterra está con un partido menos, pero digamos que los grandes candidatos en realidad para pasar a la próxima fase son Escocia e Inglaterra. Más allá que Inglaterra, cuando jugó con Argentina, tuvo un mal desempeño. También habría que esperar, más allá del resultado con Escocia, que tiene que ser positivo 100%, el resultado también de Escocia contra Inglaterra, otro partido que va a estar interesante para ver y que del que también tendríamos que estar pendientes en realidad. Ahora vamos con una tanda y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. FM de la Azotea, 88.7, Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Una noche distinta empieza con un margarita bien helado y un toque de sabor latino. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Y después seguimos charlando mientras descubrimos cada plato. Distinto, auténtico, espectacular. México en Mar del Plata se llama María Bonita. Alvarado 2085, reservas 493-2202. Rebozados congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados, medallones precocidos de pollo, de merluzas saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. FM de la Azotea. Sábados de 8 a 10, Propuesta Barrial. Las voces de los barrios en las palabras de su gente. De 8 a 10, Propuesta Barrial. Sábados de 10 a 12, Cuestión de Fondo. Los temas y problemas de la actualidad local y nacional. De 10 a 12, Cuestión de Fondo. Sábados de 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. Una guía completa de actividades y recomendaciones de la ciudad. De 12 a 13, Mar del Plata Estás Aquí. FM de la Azotea, 88.7, Comunitaria. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice.

y de desaparecidos presa internacionalista del gobierno de Brasil. Ahora a las 6 de la tarde está la presentación del libro Memoria Portuaria sobre los detenidos y desaparecidos del puerto de la ciudad. Y el organismo de derechos humanos Memoria Portuaria hace un recorrido por las historias que no deben olvidarse. A las 19 horas hay una charla de debate sobre política sindical en la CTA, no, de la CTA Mar del Plata, y una peña con actuación de Pitu Farias y su banda a las 20:20, a las 21:20 Juan Manuel Chazarreta, a las 22:30 el dúo La Trova, a las 23:30 Galena Garba y a las 0:15 Pablo Olmedo. La entrada es libre y gratuita. Y cabe destacar también que el programa después de Los Chicos de la Rabia van a estar transmitiendo desde ahí. Sí, para quienes no puedan ir, se van a poder enterar de lo que está pasando en la casita de hijos de Mar del Plata por La Rabia, que empieza a las 19. Sí, este es un tema muy importante, como decía yo, de vital importancia, teniendo en cuenta en realidad que no, que se ha puesto incluso una recompensa de 1,5 millones de pesos el gobierno bonaerense y nunca se pudo dar con ni siquiera con un dato, al menos aparentemente veraz, sobre el paradero de Jorge Julio López. Las distintas investigaciones de la policía bonaerense cayeron siempre en la nada, no hubo resultados positivos, siempre que creyeron que hubo no pasó nada, incluso cuando se usó la información como para hacer autobombo de la policía. Recordemos, sin irnos más lejos, el famoso, ¿cómo se dice?, la excavación famosa que se hizo en el Parque Iraola en la ciudad de Buenos Aires, que tenía todos los centrada la atención de todos los medios de comunicación, que decían: ahí está Julio López, ahí está Julio López. Y estuvieron, creo que, 3 días así diciendo: este es el dato, está acá. Y cuando finalmente no había tal, o sea, es un mal manejo de la información, y de información en realidad muy delicada. No sé de dónde habrá salido, me imagino que la policía, de la misma policía, para tratar de hacerse, como dije anteriormente, autobombo, el intentar decir, bueno, creo que lo tenemos, no está mal lo que decimos siempre acá, siempre que se da información primero intenten verificarla, intenten chequearla, no se puede dar información ni adquirir, ni siquiera dejarse enterarse de cosas así porque sí, porque lo dice tal cosa. Sí, con la especulación del potencial, hoy justamente hablábamos de eso, se juega a decir informaciones que quizás causan rating o tienen buen público a costa de dejar una desinformación en realidad. Así es, recordemos que en dictadura el señor Jorge Julio López fue detenido por primera vez el 27 de octubre del 76 por un grupo de tareas al mando del ex comisario contra el cual él prestó declaración, Miguel Echecolás. Y después, cuando tenía 77 años y salía de su casa el 18 de septiembre de 2006. Desde ese momento hasta ahora inclusive no se sabe nada de dónde está, no se sabe nada de él. Está claro que fue esta acción de secuestro sobre la persona de Jorge Julio López fue por el hecho de la declaración que prestó contra el comisario Echecolás. Como buenos consumidores de la Barcelona y sin que nos paguen, recordamos la tapa de la semana pasada que decía Mrs. Albanese. Sí, Missing Albanese, así es, haciendo alusión a Missing Children. Exacto, y haciendo alusión al caso Candela, que tanto se le dio difusión y que tanto se hizo cargo la gente, siendo que de Julio López no van a las marchas. La mayoría no está hablando del tema. También citando a Barcelona, tenemos que hablar de Radio Barcelona, que cierra su emisión con qué se hizo en esta semana por encontrar a Julio López, y parodiando un poco lo que es la ineficiencia del gobierno kirchnerista y también del gobierno nacional y provincial. Dicen, siempre juegan con que no, hoy no hay tiempo para dar a detallar precisamente todo lo que se hizo por encontrar a Julio López, que es precisamente nada. Sí, también hay que recordar, disculpame Claudio, en la... No te disculpo nada. No me disculpe, está bien, no me importa. una de las contratapas famosas de Barcelona, también sobre el tema López, fue promoción aniversario. Hoy encuentra López hoy, se lleva 5 millones de pesos también, por ejemplo. O también se puede encontrar atrás de la tapa de la Barcelona, y ya desde hace bastantes años, en la sección Día a Día, que habla sobre la búsqueda de López en la semana, que precisamente es como dice Claudio, te detallan un grupo de investigadores que prácticamente no hacen nada y que no llegan a ningún lado. Por ejemplo, por poner un ejemplo así burdo, cuando se juegan, cuando se jugaron el Mundial en Sudáfrica, decía: los investigadores buscan a López en Sudáfrica, pero parece que no vino hasta el evento. Más que en Sudáfrica, seguramente habrá estado, Julio López habrá estado en Europa, ¿no? Como pugnaba y cifraba Lita de Lázari, que decía que los desaparecidos precisamente no estaban desaparecidos, sino que estaban en Europa. Seguro. Pero volviendo también a lo que vos mencionabas al principio de este segmento, sobre lo que es la repercusión, un tanto, por un lado, inflamable de lo que es la desaparición de López, por un momento se prende fuego y toda la sociedad está pendiente de una novedad, entre comillas, después se vuelve más volátil, el tema deja de ser y estar en boga, y precisamente la sociedad como que se olvida de Julio López o de Luciano Arruga. Destaquemos que en el año 2009, en nuestra ciudad, la capital nacional del pullover, apareció un Volkswagen azul en el que decían se había secuestrado y trasladado a Julio López, por eso nuestra ciudad estuvo en el candelero. Después, bueno, salió Rubén López, hijo de Jorge Julio López, a como, bueno, poner paños fríos y detallar que el auto del Volkswagen azul estaba desmantelado totalmente, no se le podía sacar huellas casi de ningún lado, no tenía el tapizado, no tenía ni siquiera los faros de las luces el auto. Estaba para desarmadero el auto. Tal vez el dato más certero era que está en la locación de un amigo de Checolás, y por eso estuvo en boga el tema, pero después novedades certeras. Nada es certera, no ha avanzado por la investigación. Tal no vez. Hay, nunca ha habido y tampoco ha habido avances, como dice Melody. Esperemos nunca, en ningún programa que participamos nosotros, sostener que nunca habrá novedades sobre el paradero de Jorge Julio López. Y también, sin caer en el facilista discurso de dónde están los derechos humanos, sí hay que hacer hincapié en la falta de una verdadera política para encontrar a Jorge Julio López o Luciano Arruga, que si bien lo de Luciano Arruga no está relacionado con la dictadura cívico-militar de la década del 70, sí está relacionado con lo que es una forma y método que está todavía arraigada en las fuerzas represivas del Estado, como es la policía, como en el caso de Luciano Arruga. Es decir, más allá de sentar una recompensa amplia que genera una motivación para que la sociedad sienta la necesidad de aportar un dato certero, también esto incluye, está, por ejemplo, citar el dato de los prófugos de la CNU. También tienen más de 300.000 pesos o dólares, creo, también para que se aporten datos sobre el paradero, y tampoco la sociedad aporta nada porque la política del Estado no es algo certero. Por ejemplo, tampoco, sin caer en el discurso facilista de pegar al gobierno por este tema de los derechos humanos, se puede utilizar el espacio del fútbol para todos, para hacer circular y dejar, no dejar que el tema se enfríe tanto, ¿no? Porque parece que está puesto en una heladera y nadie, ningún político se encarga de recordarnos eso. Sí, hay que destacar también que hace esa, alguien, una organización en realidad que hace muchas de esas actividades, es precisamente lo que nombramos recién, Missing Children's, que se ve a los chicos perdidos o desaparecidos de sus hogares en las boletas, en las boletas de los servicios. En la leche también se ha visto también. En la leche se ha visto, se ve en los cortes de algunos programas, también se pasa información. Y antes de terminar con el tema, quiero destacar, no dejar de lado a Luciano Arruga, quien desapareció el 31 de enero del 2009, cuando fue interceptado por la policía de Loma del Mirador. Un testigo dice que estuvo con él en la comisaría, que le pegaron. Desde ese entonces no se sabe nada de él. Era un joven que tenía 16 años y iba a cumplir 17 el 28 de febrero. También recordar que más allá de ser interceptado, como bien decís vos, el tema de su desaparición hasta el momento es que él se negó a salir a robar para la policía. Uh-huh. Ese es, digamos, el verdadero factor por el que Luciano Arruga desaparece. Primero es, estimamos, brutalmente castigado en la comisaría, y después su cuerpo desaparecido hasta el momento. Digamos que el devenir y el accionar de la bonaerense también deja mucho que desear, tanto en el caso de Arruga como en la búsqueda precisamente de Jorge Julio López. Esperamos que este sea el último año en el que estemos recordando un aniversario de la desaparición de Julio López. Esperamos que no se tomen más como tema secundario, si se pongan en serio en foco de la política actual. Ahora vamos a cortar un poquito el clima, vamos a escuchar un tema de Calle 13 de Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. ¿Cómo no, señor? Que no le deja escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP, QSP. Efectivamente, gracias. ¿Cómo no? QSP, QLQ, TRP. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea. Sábados a las 19, La Rabia. En su cuarto aniversario, los jóvenes siguen teniendo voz. A las 19, La Rabia. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Nevermind, un lugar alternativo. De jueves a sábado, desde las 23, hard rock, punk, grunge, rock, reggae, hip hop, performance. Consultá los eventos semanales en nuestro Facebook, Moreno 2736. Nevermind Bar. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Bueno, señores, estamos en un lindo día en Mar del Plata, con algunas risadas de por medio, con el señor Claudio Torres. La verdad, se está despejando, se está poniendo bastante lindo el día, o al menos eso parece. Ahora vamos a ir con la información internacional de la mano de nuestra compañera Melody San Luis. Sigue en boca Europa, no solo por la crisis, sino porque ahora acusan al Papa Benedicto XVI por abusos, no solo a él, sino a tres empleados del Vaticano por abusos a chicos. Y ya hay... Bueno. ¿Qué? Nada. ¿Qué pasó? ¿Que no también... es raro? No. Es ¿cómo importante? No va a ser raro, es rarísimo. ¿Cómo va a hacer eso el Papa? Aparte, rescatando también la salvedad de que se lo está acusando también de encubrimiento de abuso contra menores de edad. Es considerado, se va a ver si es considerado crímenes contra la humanidad. Esto fue llevado a la Haya. ¿Considerado a la Haya? No, porque no se sabe si es considerado todavía, sino que se lo lleva a la Haya para ver si es un crimen contra la humanidad. Una noticia bastante importante y que resonó en la semana. Sí, cabe destacar que la presentación de la denuncia se va a hacer ante la Corte Internacional Penal para que vean ellos en realidad si es, como decía mi compañera, delitos de lesa humanidad. La asociación que está haciendo esta denuncia son los Survivors Network of Those Abused Prestige, que significa básicamente los sobrevivientes de curas abusados, en realidad, que es una red hecha por gente que fue abusada por curas, quien realiza esta denuncia, y están apoyados por abogados de la ONG estadounidense Centro de Derechos Constitucionales. Y Italia también está resonando porque se hicieron escuchas a los teléfonos de Berlusconi. No, lo que dijo Berlusconi. Sí, lo que dijo Berlusconi. Berlusconi habla de las chicas y no es algo gracioso porque estamos hablando de una red de trata que está atrás de todo esto. Se escucharon más de 100.000 escuchas telefónicas que descubrieron una red de tráfico sexual con 30 mujeres implicadas. El empresario... Tarantini era quien le ofrecía a Berlusconi las chicas y con quien hablaban eso se vio en las escuchas, hablaban de cómo eran, de qué pasaba. Sexo, droga y rock and roll. Como si fuera un objeto. Sí, claramente, un objeto. Bueno, es un, en realidad esto que vos estás contando ya es un clásico en la vida del premier italiano, de Il Cavalieri, no Fernando Rizzi, sino Berlusconi, que también hay que recordar que dijo que dijo en su último día, también aparejado con esto, en una desgrabación que tuvo con un periodista, se escuchó que dijo sobre Angela Merkel, que es la canciller alemana, que es un culo de manteca, literalmente, o barra culo incogible, esa sería la traducción. No, discúlpenme por el vocabulario, pero es lo que dijo el señor Berlusconi a un periodista. Y si hablamos de desastres, seguimos con Guatemala, porque el domingo hubo elecciones y se decidió que se irá a balotaje con Otto Pérez y Manuel Valdizán, dos candidatos de derecha que presentan políticas de derechas, a la cual peor, ¿no? Uno habla de meter mano dura y el otro dice que va a dar la pena de muerte. Son sus ofertas, sus discursos, bien de derecha. Como... Bien de derecha, la oferta, ¿cuál es? Meter la mano. Lo único que se sabe en Guatemala es que van a tener un presidente de derecha. No sabemos quién. No sabemos quién, pero va a ser un presidente de derecha que obviamente esté a favor de las políticas de Estado que imponga el gobierno estadounidense del señor morochito amigo Barack Obama. El comunista. Claro, obamismo. El negra comunista. No, de la paz. Aunque quieren debilitar a nuestros hermanos chilenos, sigue la huelga en Chile. Ya los que están en huelga de hambre ya han cumplido 56 días. Hace 4 meses que están reclamando por una educación pública y gratuita. Sí, yo también quiero hacer una salvedad. Quiero rescatar primero que nada, hablando de los estudiantes chilenos, una nota que sacó el Sí del diario Clarín, que se llama Coronadas de Glorias Vivamos, que es precisamente sobre la señorita, bueno, una de las entrevistadas es la señorita Camila Vallejo. Que es la representante de los estudiantes chilenos. Claro, muy buena la aclaración, yo no lo había dicho. Y también sobre Magdalena Rochi, que es también otra de las chicas que están, digamos, en pos de la lucha universitaria allá en Estados Unidos, en Chile. Y también no me gusta para nada, o sea, en una de las preguntas les dicen si sabían que van a tener que en realidad manejar el tema de la belleza, y ella dice que sí, que sabía que si los iban a atacar en realidad iban a buscar temas superficiales también para decir. Y acá el Clarín, hablando de eso, dijo eso Camila Vallejo, que sabía que se iban a tener que mover sobre acusaciones superficiales, y Clarín le puso la reina de los estudiantes. No sé si habrá tenido en cuenta el comentario de Camila en la nota que le hicieron, pero bueno, continúa, por favor. Está perfecto, es linda y se merece eso. Y es inteligente también, entonces ¿cómo Pache? No, digo que una muy interesante persona. Yo hago la traducción en simultáneo. Para mí no es un comentario superficial. ¿Por qué? Porque también es una interesante persona por cómo piensa. Es muy interesante, y por cómo sí. habla. Y eso no está fuera de discusión. Todo muy lindo, pero diría Piñera, nada es gratis en la vida. Encima es linda y comunista, no. Es linda y tiene ideales. Linda y comunista, no, chicos, no, así no va. Bueno, y las movilizaciones siguen a pesar de que... dicen que el gobierno de Piñera lo que quiere hacer es debilitarnos, hacer que cada vez tengan menos iniciativa las movilizaciones. Inclusive la última que hicieron fue el jueves, y fueron pocas personas en relación a las que se venían dando estos últimos meses. El jueves 22 será la próxima movilización, después será el 29 y el 7 de octubre. Los estudiantes dijeron que no los lograrán desgastar y seguirán con su lucha. Esperemos que estos reclamos, como venimos abogando hace ya bastante tiempo en realidad, y como es mi clásica frase, llegue a buen puerto. En este momento, sobre la ciudad de Mar del Plata, hacen 11 grados 8 décimas, un servicio meteorológico nacional. Está parcialmente nublado, aunque sigue la nubecita con lluvia en el mapa del servicio meteorológico, visibilidad de 10 kilómetros y humedad del 83%.

Bueno, ¿me podrás decir un poquito más, Melody? Entonces, es una linda colección para quien se quiere, aunque sea leerlo, o aunque sea iniciarse, ¿por qué no?, en la lectura de Mario Benedetti. Bueno, señores, se nos está yendo, se nos está acabando el programa. Claudio, ¿cómo te sentiste en tu regreso? Me sentí cómodo, con timing, con buen timing. De regreso, pero esto, falta un par de semanas de pretemporada, como citando al técnico de Quilmes, Daniel Maffei, que dijo que Quilmes se va a ver el verdadero Quilmes de acá a 2 meses. Yo creo que de acá a 2-3 programas voy a sentirme como en casa de nuevo. Está esperando al nuevo Quilmes, Claudio. Hoy creo que es la última suplencia del DJ Apache. Vuelve la semana que viene el DJ Quintanilla. Gracias, señor Apache, por estas 2 semanas. ¿Qué más? Una pequeña nota así de Facebook de poca relevancia. Ah, o no. Dígalo, por no favor. Tiene ganas de decirlo hace rato. Tengo ganas, señorita, de decirlo. Amadi denuncia por Facebook también al periodista Luis María Estancione porque publicó cosas en Facebook que dicen ser discriminatorias. Puso: ayer una colaboradora del programa fue al recital de Ricky Martin, esto fue hace una semana, en el baño de mujeres se encontró con un travesti. ¿Qué piensan al respecto? ¿Habría que crear un tercer baño o les parece correcto que esto suceda? Es bueno, un tema que... El señor Estancione. Lo que hablábamos con Claudio, que quizás el Facebook implica cosas así, ¿no? Como claro, que quede implicado el periodista, que... Hay que tener cuidado con su uso, de la imagen. Son cosas públicas, son redes sociales. También recordemos que las semanas pasadas hablábamos de unos supuestos robos o secuestros de niñas que se habían dado a conocer por Facebook también en la ciudad de Mar del Plata, que en realidad no habían ocurrido. Bueno, justamente en la semana pasaron varias chicas que después se avisó que fueron encontradas, pero también se difundieron varias, como Daniela, por ejemplo. Sí, por eso insistimos que es importante también, más allá de que uno lo lea en Facebook y que por ser quizás hacer un acto de solidaridad, ponerlo, pegarlo en distintos muros o pegarlo en el suyo propio, chequear la información, no quedarse con que esta chica se la secuestraron, está bien, voy a ser buena persona. Traten de llamar a la policía, traten de chequear esa información, que no quede tampoco en una publicación en el muro, que pase otra y que se vaya generando una red de algo que no existe en realidad. Banfield está jugando ahora con All Boys, le está ganando 1-0, bueno, se puede decir que ya le ganó porque está en 45 minutos de segundo tiempo. River está esperando a Deportivo Merlo en la cancha de Independiente. Guarda River porque tenés un gran compromiso por delante con el gran equipo de Deportivo Merlo. Y Arsenal le arruinó a Tigre la chance de llegar a la punta, empataron 2-2. Pero falta menos de un minuto y tenemos que brindarle un cálido saludo a aquellos escuchas que se comunicaron con FM de la Azotea y procedemos al especialista en cosas. Sí, gracias. Primero que nada voy a saludar a la gente de Solcitos, a Elida, a Miguel, a Sofía, a mi amor Florencia, y ahora sí paso a saludar a la familia de Flor, que es quien me ha llamado, a Carlos y a Liliana, que más tarde los voy a ver. Espero que cocinen rico, siempre cocinan rico igual. Y después a Maxi y Débora, quienes espero tengan una hermosa estadía en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, Claudio, ahora que vos estás acá, decime, con todos los saludos que tiene Nicanor, ¿te da ganas de saludos? Yo digo no quiero saludar a nadie y me trata como pero que vos, soy una mala onda. Pero vos, porque sos mala, se debe a público. Aumentan el rating, che. No quiero saludar a nadie. No querés saludar a nadie. Vamos a citar a un docente que hemos tenido en fotografía. A Gustavo Perna quiero saludar también. Ahí está. No me quiero poner en ortiva, pero el tiempo en radio es Perón y ya son las 7 de la tarde, así que la respuesta de si saludamos o no lo decimos la semana que viene. Ahora, señores, quédense en el dial de la radio FM de la Azotea 88.7. Siguen con los chicos de la rabia desde la casita de hijos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.